decía, los enanitos a Blancanieves que aún dormía. Ay, Blancanieves, despierta ya. Ay, Blancanieves, no duermas más. Mira que el príncipe viene hacia acá a despertarte para bailar en su palacio de oro y cristal. El nuevo ritmo de este rico cha-cha-cha. El nuevo ritmo de este rico cha-cha-cha. Ay, Blancanieves, por favor, despierta ya, para que bailes este rico cha-cha-cha. Mira que el príncipe viene ya para bailar con Blancanieves, cha-cha-cha, cha-cha-cha. Ay, Blancanieves, por favor, despierta ya, para que bailes este rico cha-cha-cha. Mira, Blanquita, fíjate ya, que hasta la bruja también baila el cha-cha-cha, cha-cha-cha. Ay, Blancanieves, por favor, despierta ya, para que bailes este rico cha-cha-cha. Blancanieves, por favor, despierta ya, para que bailes este rico cha-cha-cha. Ay, Blancanieves, por favor, despierta ya, para que bailes este rico cha-cha-cha.